Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del pero que, no usted, del se que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy bien, 8.02 y este es nuestro programa de lunes 1 de octubre. Muy buenos días, arranca octubre, ahora se arranca el segundo trimestre del segundo semestre del tercer año, ¿no? Así que, bueno, ahí estamos, arranca. Sí, algo así. Bueno, es un trabalenguas de la vida. Como sea, estamos por llegar al tercer año. ¿Cómo cuesta llegar al tercer año? Ah, qué va. Terrible. A ser. En fin. ¿Y programa número este? 143. 43. Sí. Muy bien. 143. Ahí estamos. Ruta alternativa por los 102.5. Y es lunes. Y es lunes. Sí. Es lunes. Es lunes. Con todo lo que eso, ¿no?, implica. Igual la carátula háganla, la de octubre, porque hoy justo es lunes 1 de octubre. ¿Hacen carátulas, sí, chicos, todavía? Y no, creo que no. Ah. A mí me encanta. Yo creo que era lo que más me destacaba. Mirá, en la carátula. Sí. ¿Con qué ganas uno empezaba el mes, claro, no? Era como... Era lo que mejor me salía. Después, la claro, después agarraban y te daban encima, ¿viste? Sí, sí, sí. Te ibas, sí, cada vez como, viste, achicando. No quiero más nada saber. Bueno, y una semana que va a estar fresca. Va a estar, sí, fresca. Sí, parece que sí. Hoy son 12 grados 8, la máxima 16, pero para mañana a la mañana 5 grados. Igual no hay más lluvia. Una semana con sol y alguna nube, pero no hay lluvia. Así que bueno, podemos. Este tercer año lo vamos a terminar bárbaro, a todo sol. Este tercer año. Tercer año el que hablábamos, ¿no?, recién, a todo sol. Así es. Ya que hablan del tercer año, no sé cómo vamos a pasar el cuarto. Ese es el que me preocupa un poco más, en todo caso. Bueno, primero hay que llegar. Hay que llegar a pasar el tercero, claro, tenés razón. ¿Por qué me tengo que adelantar tanto? Es la ansiedad. Es la ansiedad, es la ansiedad, sí, sí. Bueno, y hoy arranca el Women 20, W20, o sí. Women 20, o Mujeres, sí, o 20, o como lo quieras llamar, sí, que es este el gran evento justamente el G20. Sí. Esos foros de afinidad que le llaman, en los cuales está arrancando. Y paralelamente, por supuesto, las mujeres en Argentina, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, arrancan con los foros women. Foro feminista. Foro feminista. Es un foro feminista. Hoy a las 12, ¿no? Hoy es a las 12, mañana también 12:30, pero mañana es más largo. Hoy es una actividad que se hace solamente un rato, pero mañana sí hay charlas, hay conversatorios, termina con una batucada, en fin, hay una olla popular, feminista, o sea, bueno, sí, vamos a ir un poco diciendo. O sea, hay una respuesta, además, propositiva, ¿eh? Claro, no tienen nada que ver, es lo que están diciendo, no tenemos nada que ver con esto que se hace acá en la cúpula, sino que además proponemos esto otro. Sí, además, aparte todo lo que se propone para las mujeres, ¿no? Sí, que no, claro, tiene nada que ver, porque te ponen en un lugar que realmente no es lo que van a dar, ¿no? Digamos que al principio estábamos más preocupados porque la esposa de Grobo Patel, sí, pero sí, ahora dejó porque tiene otras actividades más importantes. Ah, yo me imagino, va a participar del Women 20, pero tiene otras, así que Balbo es la presidenta de ese Women 20, con una cantidad de cosas y bueno. Algo de las viñas. Este otro del lado del foro no tiene presidente. Claro, no tiene presidente, tiene digo, como para demostrar que las cosas son distintas, las maneras son distintas de cómo se expresan, pero aparte, podemos después decir un poquito más sobre cuáles son lo que el concepto de sobre qué se va a hablar en un lugar y qué es lo que se va a hablar en otro. Seguro. ¿No? Para ver las diferencias y qué es lo que nos interesa a nosotros. Uh-huh. Te cuento que si pensabas acercarte, es un foro feminista y es para mujeres. No obstante, los varones que queramos ir a cubrir el foro, podemos ir a cubrir el foro. No a participar, pero sí a hacer notas, a lo que sea, cubrir, claro, cubrirlo, sí, sí, periodísticamente. Uh-huh. Estamos habilitados todos los varones, hombres o también, como nos queramos llamar, para estar allí. Hoy es de 12:30 a 14:30, ahí en la Plaza del Congreso, dos y mañana horitas. De 12 a 18:30. Mañana es mañana hay una feria de la economía feminista popular, hay conversatorios, cuerpos y territorio, las luchas por una vida digna, cuerpo y territorio 2, discutiendo los ejes del Woman 20 en la profundización, violencia económica, ajuste y deuda, y por supuesto cierre, batucadas y tamboreros. Muy bien. Excelente. ¿A qué mujeres representará el Women 20, no? Digo, bueno, ¿qué si mujeres? La presidenta era la esposa, claro, de Globo Copatel. Eva, ¿qué la consigna? La no en nuestro nombre. Sí, como ahí siempre. Vamos. No hablen por quien lo tiene, claro, que hablar. Claro, seguro. No. Sí, sí. Bueno, y nos vamos a un tema. Así, frío. Témpanos lejanos. Poli y Prieto. Al final no. Que las gotas laven esas noches que perdimos discutiendo, ya las horas se esfumaron, ¿y para qué discutimos? ¿Y para qué discutimos si cuando amamos no llegamos ni a un acuerdo? Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Amenazas en el Posadas. Gisela Manoia, jefa del Servicio de Psiquiatría del Hospital Posadas, realizó el viernes en la Fiscalía General de Morón una denuncia por los delitos de amenaza coactiva contra Gustavo Javier Baut, supervisor de vigilancia, y contra Federico Boto, jefe de seguridad del Posadas. Las amenazas sucedieron al momento en el que la doctora Manoia se disponía a colocar en la puerta de acceso al servicio de psiquiatría un cartel donde informaba los médicos psiquiatras que fueron despedidos en su servicio. Los médicos despedidos atendían aproximadamente 1.000 pacientes. Los empleados denunciados responden a la dirección ejecutiva del establecimiento. Gas. Además del aumento, habrá recorte en subsidios. El gobierno de Cambiemos recortó la tarifa social del gas y la bonificación por ahorro en el consumo. Desde hoy, el subsidio se mantendrá siempre que el usuario de tarifa social no supere un tope que la empresa pondrá. Si lo supera, abonará el gas como cualquier otro usuario. En el caso del AMBA, ese tope es de 87 metros cúbicos mensuales. En la misma medida, el ministro Iguacel eliminó la bonificación del 10% para quienes consumieran un 20% menos que en el mismo periodo del año anterior. Mercado y represión. El nuevo código promovido por el gobierno de Cambiemos incorpora el uso de la fuerza policial sin advertencia previa, contrariamente a lo que consigna la propia Ley de Seguridad de la Ciudad. Además, formaliza el sistema de denuncias anónimas, multiplicador de causas armadas, criminaliza y persigue a quienes sobreviven con trabajos precarios en la vía pública, como vendedores ambulantes, trapitos, personas en situación de prostitución, artesanos, artistas callejeros, y va frontalmente contra la protesta. Con las nuevas figuras penalizan a quienes pegan carteles o a quienes organizan actos en las calles. Son 120 artículos para uso discrecional de la policía. ...150 nuevos despidos. Se trata de Calzados Catamarca, quien cerró las puertas de su planta ubicada en el Parque Industrial El Pantanillo. Los operarios se enteraron cuando el lunes pasado les impidieron el ingreso a sus puestos de trabajo. No hubo telegramas ni notificaciones formales. Verbalmente, el gerente de la firma les informó que la indemnización total se hará efectiva en los próximos días. Los textiles despedidos se manifestaron en el microcentro frente a la Casa de Gobierno catamarqueña y al municipio para exigir asistencia. La marea verde volvió a inundar el centro porteño. En el marco del Día de Lucha por la Legalización y Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, centenares de mujeres dejaron en claro que ya no habrá más silencio sobre el derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus deseos. La movilización partió desde el Congreso Nacional hacia el ex Ministerio de Salud, donde Marina Gleiser y Erika Rivas leyeron el pronunciamiento del colectivo de actrices argentinas. La manifestación culminó en Plaza de Mayo, donde Liliana Daunes leyó un documento consensuado por todas las organizaciones presentes. Cerró un laboratorio de Ruxocefa. Sin aviso previo, sin telegrama de despido, sin garantías de continuidad laboral, los 400 trabajadores despedidos acampan en las puertas del laboratorio esperando respuestas del Ministerio de Trabajo y la Justicia para recuperar sus puestos. Muchos de los trabajadores tienen más de 35 años de antigüedad, con edades entre los 50 y más de 55 años, por lo que es muy difícil conseguir otro trabajo ante la situación que se atraviesa en el país. Como forma de protesta, realizan una permanencia pacífica para evitar el vaciamiento de la empresa. El laboratorio cuenta con otra planta en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Mataderos. Cientos de miles de mujeres contra Bolsonaro. Las calles de las principales ciudades de Brasil fueron tomadas este sábado por cientos de miles de mujeres para expresar su repudio al candidato presidencial ultraderechista, Jair Bolsonaro. Los principales medios brasileños trataron de ocultar la masividad de las acciones, diciendo que se desarrollaban actos a favor y en contra de Bolsonaro, pero las imágenes no dejaban lugar a dudas. Las manifestaciones fueron contundentes contra la reacción de la extrema derecha hacia las mujeres. Además, hubo actos contra Bolsonaro en más de 60 ciudades del mundo, incluida Buenos Aires. Defienden la salida al mar para Bolivia. Trabajadores de la cultura de Bolivia y Chile expresaron su apoyo para la causa boliviana, que recibirá una respuesta hoy en la Corte Internacional de Justicia. El presidente Evo Morales se mostró conmovido y agradeció este jueves por un manifiesto elaborado por un grupo de trabajadores de la cultura de ambos países, quienes pidieron una salida soberana al mar para Bolivia. Tras la Guerra del Pacífico en 1879, Chile y Bolivia han vivido entre el conflicto y la desconfianza, trayendo como resultado que, desde el año 1978, nuestros países no posean relaciones diplomáticas, recuerdan en el documento los cultores. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Y como es habitual, son las 8 y 18, así que vamos a contar un poco de qué va este programa. Exactamente. Hoy comenzamos el lunes con mucha información, como siempre, cantidad de cosas. Y por supuesto vamos a hablar del tema de los alquileres, ¿no? Algo que nos preocupa muchas veces. Bueno, cuando escuchamos anuncios que esto no va a suceder, que no se va a cobrar comisión, las cosas que no se realizan, esos contratos con alguna letra que no se cumple, en fin, una cantidad de cosas que vamos a tener a alguien que nos pueda contestar a todas esas preguntas que muchos y muchas necesitamos saber para cuando vamos a alquilar o cuando estamos en proceso de renovación y todo lo que implica el tema de los alquileres. También vamos a ir a hablar sobre tela, un tema que ya hace varios meses que estamos llevando adelante. No solamente es la reincorporación de todos los trabajadores de Telam, sino también el tema de ahora una agencia media trucha, sí, en Tecnópolis. Raro. ¿De qué estamos hablando? Con faltas de ortografía, errores en las redacciones. No, en serio, todo eso, sobre todo eso también vamos a estar hablando hoy. Vamos a tener también, por supuesto, ¿no?, la información de los grandes medios de comunicación a través de nuestro seguimiento de medios. ¿Tendremos alguna columna psicológica en el día de hoy? Andás a ver, algo de eso debe haber, ¿no?, dando vuelta por ahí. En fin, ¿qué más vamos a tener? Bueno, sí, muchísimas cosas más. Vamos a hablar de lo que sucede en todo el país, en todo lo que está sucediendo. Hablábamos hace un ratito de lo que significó la marcha que hubo este sábado en Brasil, ¿no?, por Bolsonaro. El Inau, que estuvo bueno. Y bueno, fue alrededor de todo Brasil. Sí. Es como cuando nosotros hablamos, digo, ¿cómo se movilizaron? ¿En qué lugar querés? Me decís Recife, me decís Río, me en decís todos lados. Chico, grande, en sí, todos lados se movilizaron por El Inau, no solamente ahí, sino que también se realizó acá en Buenos Aires una manifestación. Estuvimos el otro día hablando también sobre eso con Priscila, una integrante del grupo Pasariño, donde nos contaba lo que se estaba armando acá. Otros integrantes estaban en Brasil, claro, haciendo y tomando un poquito de lo que iba a suceder. Así que bueno, con ese ritmo de que todo el mundo, Nueva York, en muchos lugares del mundo hubo movilización. Realmente este personaje es de lo peor que les podría pasar a Brasil. Así que bueno, se manifestaron y tuvieron... Y como era lógico, por otra parte, Fernando Haddad... una vez que definitivamente se corrió Lula o corrieron a Lula del centro de la disputa, como era lógico, sí, porque es el PT, digo, ¿no? Ahí está pasándolo prácticamente ya a Bolsonaro en la intención de voto. Y sí, yo creo que en una segunda vuelta sería muy difícil, muy raro que Bolsonaro tuviera algún tipo de éxito. No obstante, ya anticipo que en el caso de perder no va a reconocerlo. Claro, no va a reconocer, pero bueno, justamente es Haddad como... Perdón, no es gracioso. No, lo que pasa es que es burdo. Pero es burdo, es tan burdo. Grosero todo. Claro, claro. Si pierdo, no está bien. Como un nene, ¿viste que vos los dejás ganar a los chicos cuando tienen 3 o 4 años? Pero ya es complicado acá. Ya lo estuvo diciendo y más allá de eso, sí, claro, la segunda vuelta es inminente porque estamos hablando de un 20 y pico cada uno. Sí, no, va a haber segunda vuelta, claro. Así que bueno, hubo en distintos lugares muchísima gente. Hubo lugares donde hubo 15.000 personas, mujeres, ¿no? Mujeres y hombres, por supuesto, que se fueron movilizando. Así que bueno. Sí, pero la movilización de mujeres viene por el lado de lo misógino, lo claramente misógino. Es casi peor que Trump, podríamos decir. Yo diría que sí, es más explícito. Sí, claro. Eso, una bestia. Bueno, Fortaleza, Brasil, así. La mandaron toda la lista, nos mandaron Salvador, Campo Grande. En fin. Y además en otras ciudades también del mundo, ¿no? De Nueva York a Buenos Aires. Así que bueno, eso fue parte de lo que nos han mandado. Y bueno, está bueno ver cómo ahí también el feminismo está avanzando también. Tienen, y lo habíamos dicho justamente cuando fue el 8A, que también acá se estaba generando una ley para legalizar el aborto, cosa que tampoco estaba ahí en Brasil. Y bueno, entre los integrantes que vinieron están ahí. Sí. Bueno, nos vamos a Moreno. Nos vamos a Moreno allí el jueves a la mañana, en la madrugada del jueves, a las 4 de la mañana del jueves, 27, por supuesto, el jueves de la semana pasada, hubo un incendio en la escuela número 36 de Moreno, en una zona que además está particularmente sensible, por supuesto, después de lo que sucedió en la escuela número 49. Uh-huh. A esta altura, en forma muy rápida prácticamente, aparecieron algunos responsables. El primero fue un joven de 19 años, que se habría, vamos a ponerlo en potencial, adjudicado el incendio de esta escuela, luego cayó otro joven de 14 años. Una de las cosas que nos llama la atención es la velocidad, ¿no?, con la que la policía resolvió esto, porque en general no es así. Pero bueno, para informarnos un poco más de lo que ocurrió en esta escuela y cómo están las cosas allí en Moreno, estamos ya comunicados con Máximo Corbalán. Buenos días, Corbalán. Hola, ¿qué tal, compañero? Nada, primero la aclaración, el nombre es Maximiliano, algo que se nos puede pasar, no pasará. Yo soy estudiante del Instituto Rojas de Formación Docente, y bueno, nada, agradecerles el espacio por brindarnos, ¿no? No, gracias a vos por atendernos y disculpa que te rebautizamos. ¿Qué nos podés aportar, digamos, qué sabés a esta altura de lo que ocurrió el 27? Bueno, nosotros, la vista que tenemos, ¿no? Esto se viene desencadenando no es solo del 27, sino que es una sumatoria y una seguidilla de casos que la verdad dejan ver una organización bastante, bastante oscura atrás de varios referentes, compañeros y compañeras que vienen llevando adelante una lucha histórica hace ya casi 2 meses. Porque no, lo sucedido en la escuela 36 se suma a casos de persecución a distintos docentes, a directivos de distintas modalidades y institutos, a la misma compañía de Karina Elbón, esa cual secuestraron y torturaron. Es como una opereta un poco extraña y de sectores de poder bastante violentos, que la verdad con manejos muy muy extraños y preocupantes que estén pasando en este momento de la historia, ¿no? Algo que ya conocíamos y que ante un reclamo totalmente legítimo de toda la comunidad educativa aparecen amenazas y persecuciones a compañeros. Claro, claro. ¿Tenés idea de cuántos establecimientos de educación permanecen todavía cerrados en esta revisión que está siendo obligado, ¿no?, el gobierno de la provincia y el municipio de Moreno? Sí, hasta ahora son más de 200 establecimientos. Nosotros, conocimiento puntual del único instituto, en sí es un jardín que es el 960, es el único de todo el distrito que tiene garantizada la habitabilidad en base a los 12 puntos que están criteriando, que fueron los firmados en la paritaria nacional del 2011. Entonces todos los demás están en proceso de verse, de relevarse y de garantizar la habitabilidad, cada uno quizás con mayores avances, no sé, en algunos ya tenemos el agua habilitada, quizás algunas cosas de luz más avanzada, también cuestiones como gas, pero el único, a ciencia cierta, que está abierto es el 960. Después estamos recibiendo presiones del gobierno provincial en salir a abrir los demás institutos, pero a ciencia cierta, nosotros como comunidad educativa y como comité de crisis, no tenemos garantizadas las condiciones de los demás institutos. Así que más de 200 instituciones y el único que está abierto es el 960. Claro, ahí se dividen un poco entre el municipio y entre el ministerio, entre la provincia, cómo están divididas los arreglos. En algunos casos, ahí están arreglando, creo que dentro de lo que es provincia, una cantidad de escuelas, otras las hace el municipio, pero también inclusive otras falencias, porque en este momento cuando están cerradas las escuelas, a veces no llegan las viandas, ustedes son los que se ocupan, como bien lo decís, en este comité de crisis, y aparte cuando envían, lo que envían es un desastre. Sí, total. Nosotros, el municipio con la Dirección General de Cultura había firmado previamente también un acta acuerdo, que es lo que vos decís, acá es cuando se dividen algunos roles y tareas. El municipio está encargado de unas cuantas escuelas, jardines y demás, la Dirección General de Cultura de otras. Entre ellas lo que se dividen es el SAE, y algo que prioriza, o al menos estamos priorizando en la discusión con el Comité de Crisis, es el servicio alimentario educativo, ¿no?, escolar, porque la verdad que lo que están mandando, lo que había empezado a mandar cuando después del asesinato de los compañeros se cierran los institutos, eran unas viandas, la verdad, que súper magras, con un cupo que no llegaba a cubrir a todo estudiantado que necesitaba el servicio alimenticio. Entonces, sí, también hay divisiones y hay un conflicto ahí, porque la verdad que la situación, en vista de que no tenemos todavía presentado un plan de obra, porque a 50 días hay que decir eso, la verdad que desde la gobernación todavía no tenemos nada, ciencia cierta, que nos garantice la reapertura en la proximidad de las instituciones. Claro. Entonces, ante esa necesidad y con lo complejo que es la situación económica dentro de nuestro barrio de Moreno, el SAE se hace sumamente necesario, porque la verdad que los pibes necesitan comer. La escuela se había vuelto el lugar de comida para los pibes, una cosa totalmente terrible, porque viene en aumento cada vez el cupo para el servicio alimenticio. Claro, sí, claro, porque vos hablas justamente de eso cuando mañana se van a cumplir 2 meses de lo que sucedió en la escuela 49 con donde realmente perdieron la vida Sandra y Rubén, ¿no? Digo que también en ese momento estaban tratando de ver cómo calentaban con un problema de gas y cómo calentaban para que cuando los chicos llegaran tuvieran la comida. Digamos, es también parte de lo que nos está sucediendo. Digo, ya están pasando 2 meses y por lo que vos decís son una escuela, que es el Jardín 960, que es uno de los últimos que terminaron, es nuevo, o sea que por eso cumplen con todas las condiciones mejor que otros, ¿no? Claro, claro, básicamente porque es nuevo. Es por eso, porque la verdad que si bien se avanza en obras pequeñas o en lo que es lo prioritario, porque algo que es prioritario para el arreglo como te venía explicando recién, es el nivel de educación privaría quizás y la educación especial a la hora de plantear el plan de obra, a lo cual estamos totalmente de acuerdo porque son aquellas que tienen servicio alimentario, ¿no? Que tienen claro. Funcionando SAE, comedores. Bueno, justo mañana, como decía recién acá Graciela Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, 2 meses de estas muertes. ¿Qué actividades se prevén allí en Moreno? Bien, nosotros estamos convocando a movilizar, como los sindicatos y las organizaciones sociales, ¿no? La comunidad educativa que viene sosteniendo esta lucha desde la planta, desde la Plaza de la Memoria, perdón, desde donde está el monumento a Fuente Alba, hasta la Fiscalía y al municipio de Moreno. Creo que ese es el recorrido que plantearon los compañeros en asamblea y lo que se viene hablando con los distintos sindicatos, directivos y docentes. Como motivo, ¿no? Seguimos en plan de lucha y cumpliéndose los 2 meses desde el asesinato. Sabemos que fue el hecho de la explosión en la 49 el 2 de agosto y se cumple mañana martes. Claro. 2 meses. Después nosotros, estudiantes terciarios, nos juntamos a las 7 de la tarde en las plazas de las carretas para tener una reunión entre los 5 institutos terciarios de Moreno, el 21, 110, 111, 179 y 180, para ver cómo recibimos los estudiantes un plan de lucha debido a que todavía no tenemos un plan de obra que satisfaga a todo el estudiantado de superior y que nos dé certezas de que vamos a reiniciar las clases con condiciones seguras. Sí, seguro. Muchísimas gracias, Maximiliano. No, por favor, gracias a ustedes y nada, el agradecimiento es por pasar siempre nuestra lucha y por tratar de visibilizar este conflicto, que la verdad que si no es por los medios de la periferia, la verdad que no llega a ningún lado y hay un blindaje mediático al cual tenemos que estar atacando todo el tiempo, porque la verdad que las operetas nefastas y sucias que atacan a compañeros y que hacen correr el foco de la cuestión, que acá se murieron, el foco es que se murieron 2 compañeros, sí, claro. Y nosotros estamos luchando por una educación de calidad y que nos contenga a todos, y la verdad que no estamos consiguiendo respuestas. Se atacan compañeros y se sacan rumores que no llegan a ser ciertos, y el hecho de poder pasar verdadera información es sumamente necesario en estos momentos, ¿no? Compartimos. Así muchísimas que, gracias. Gracias por el espacio, compañeros, para lo que quieran. Muy gracias. Bien, muchas gracias, Maximiliano. Hasta luego. Por favor. Maximiliano Corbalán, allí desde Moreno, para contarnos un poco cómo está la situación en el distrito. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás o es igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. Bueno. Arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, suena peor. ¿Estás escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa Comunicación Alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Bueno, y a las 8:36 de la mañana les contamos que a las 9:30 los trabajadores viales van a estar realizando una marcha federal a Plaza de Mayo. El acto final va a ser en la Dirección Nacional de Vialidad y van a cerrar el acto Hugo Yasky y Pablo Moyano. Este reclamo lo vienen haciendo desde el principio del programa, por lo menos yo me acuerdo, sí, que sí, sí, por paritarias y bueno, todos los reclamos. A las 17 va a arrancar una campe de 5 días de la CTA en la Plaza del Congreso. Y mañana paro de trenes por falta de acuerdo. Uh-huh. Así que nada, lo vamos a volver a recordar, pero hoy estén atentos quienes viajan mañana en tren, que sí, mañana no va a haber trenes a partir de las 12 horas de hoy. Digo. Claro. O sería de las 12 de mañana. Claro. Sí, a dicen las 24, que si hay conciliación obligatoria, ahí por ahí puede ser que se levante. Y también podemos hablar después del caos que va a ser la ciudad también, cuando podemos. Claro, imagínate. Bueno, y tenemos atención que va a estar cortada la 9 de julio hasta el 6 de octubre por los Juegos Olímpicos de la Juventud. Maravillosos, hermosos Juegos Olímpicos, que donde está todo claro, ¿no? Está todo legal. ¿Te acuerdas de esa propaganda? Todo legal. Todo legal. Pablo Brambilla, ¿se acuerda de esa publicidad? Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Pablo? Acá estamos. Bueno. ¿Vos cómo andás? ¿Bien? Una pregunta, disculpe, me repite, por favor. ¿Te acordás de esa publicidad que le decía todo bien, todo legal, el empleador a los empleados? Bueno. Sí, claro. Durante el gobierno anterior, ¿no? Claro, sí, sí. Está claro que estaba todo bien y era todo legal. Bueno, ¿cómo le va? ¿Bien? Excelente. Acá empezando la semana, por ahí. Por supuesto, con un fresquito fondo monetario, ¿no? Claro. ¿Viste? Acorde con el país, todos estamos así. Y bueno, vio cómo es esto. Bueno, muy bien, hoy arranca un nuevo intento para estabilizar el dólar y lograr bajar la inflación, titula el diario Clarín. ¿Y eso será posible? Arrancamos una semanita picante, me parece. Vamos a arrancar siempre por el principio, señora, señor. Seamos ordenades. Vamos a arrancar entonces con lo que nos dejó el fin de semana en términos de representantes mediáticos, si usted me permite la expresión. Bien. Ajá. Es decir, esos periodistas, qué sé yo, periodistas que de alguna manera van configurando la agenda y bueno, van planteando un poquito el escenario que viene para la semana. Sin embargo, a nosotros nos parece, o por lo menos a mí me parece importante destacar, lo venimos haciendo durante el año, el índice Majul, el índice Fantino, sí, el índice Yúdica. Así que bueno, vamos a compartir entonces con los oyentes y oyentas un poquito de lo que se dijo el fin de semana. Giorgi Lanata, Luigi y los Luigi, por supuesto, Novarezio, Majul. Bueno, un compiladito rapidito y al pie, y luego vamos con los representantes políticos, ¿le parece? ¡Vamos! Arranque. Somos unos privilegiados, laburamos lo que nos gusta, nos va bien, trabajamos en un medio donde podemos ir lo que se nos antoja. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Me quedo con algo que te decía Daniel Haddad, a quien le mandamos un saludo, que seas un momento difícil. ¿Para vos, Luis, es el momento más difícil que está pasando el gobierno de Mauricio Macri? Sí, el país, te diría. Más que el gobierno de Mauricio Macri, el país. Estoy perdiendo imagen a tu lado. Yo que parezco un tonto enamorado. Vieron que últimamente todos vienen dando pronósticos horribles. Es una nueva técnica de comunicación. Ahora el gobierno da malas noticias, pero con buena onda. Tú me quieres engañar igual que a un niño. Che, ¿no sabes qué? Nos vamos a la mierda. No. Y lo bueno, que nos vamos todos juntos. Es buenísimo. Bueno. La culpa es mía. Yo te creía y me equivoqué. Sí, porque no solamente el dólar está altísimo, sino porque aún saliendo bien desde el punto de vista de la volatilidad cambiaria, es muy probable que sus consecuencias sean la recesión, mayor recesión. Más de lo que hay. De parte del gobierno que sigue insistiendo, este es el único camino, y a mí me preocupa, porque si este es el único camino y no está dando resultados, estamos complicados. Y de otro sector, como vos decís, que por ahí es minoritario, pero que está, que juega al fracaso como para que el cuanto peor sea mejor, ¿no? Esta semana va a ser clave para ver el comportamiento del mercado cambiario. Va a ser clave para ver si funciona el tema de las bandas, ¿no? Desde Estados Unidos, Macri pidió que todo el país se enamore de Lagarde. No será el lobo de Wall Street consiguiendo guita, pero sin dudas es el chongo de Wall Street levantando viejas, digamos. Es lo que tenemos. No sé si hay que preparar a la gente, porque la gente ya se da cuenta que aun cuando esto salga bien en materia cambiaria, la recesión que se viene va a ser muy, muy fuerte. Lo de Duhovne es raro realmente, porque hace 15 días estaban por dar una patada. Y pasó en 15 días de ser echado a ser la cuarta persona más importante del país. Digo cuarta porque primero está el dólar, después Lagarde, tercero Macri y cuarto Duhovne. Porque mi amor nunca fue correspondido. Ahora mismo trataré de olvidar. Se tiene que empezar a discutir ya paritarias en este momento, porque si no la economía de los asalariados formales va a estar pero recontra atrasada. Saludos para todos por allá. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Luis. ¿Cómo no van a estar cansadas las palabras? Faltaba la voz. Faltaba ahí. Claro. Y una metáfora poco feliz. Sí, bueno. Realmente, bueno, viene quedando claro que se van corriendo de ese discurso monocorde de comienzo de la gestión y empieza a ver, ¿no? Como algunas ideas más vinculadas a estamos perdiendo imagen, estamos perdiendo rating al lado del gobierno, tenemos que pilotearla, ¿eh? Sí. Así que eso es lo que por lo menos está creciendo. Además de otra cantidad de cosas que, por supuesto, no vamos a rescatar en este momento, pero sí, pero daría para justamente analizar distintas cuestiones que fueron abordando. Por ejemplo, la nata, en el programa de anoche, PPT, a propósito de algunas cuestiones de agenda que van a ir marcando la semana, como por ejemplo aquella que titula Clarín, en la que se plantea que ahora plantea que hay un misterio en Moreno y que hay desconcierto de docentes en el entorno de Karina Devonis, porque aparentemente dicen que no fue secuestrada ni que recibió, esos tajos en la panza. Sí. Y un poquito planteaba también que había docentes de fiesta en Moreno. Claro. En alguna escuela de la cerrada. Sí, sí, sí. Vio cómo es cuando se empiezan a meter por distintos recovecos. Uh-huh. Sí, sí, sí, claro, ¿no? Claro. Bueno, sí, sí. Aparte, bueno, un poco lo que decía recién Maximiliano hace un rato, cuando empiezan a noticiar cosas que nada tienen que ver con lo que está de fondo, ¿no? Que sigue siendo lo mismo. El fondo de la cuestión. Me quedé con una cosa, usted sabe que atraso a veces, me quedé con una cosa de lo que acabamos de escuchar, déjeme decírsela. Dicen que están jugando al fracaso. ¿Quién puede estar jugando al fracaso? ¿El gobierno juega solo o no? Y fracasa solo, no es necesario hacerle nada para que fracase. Igualmente fracasa para nosotros, pero hay claro, éxito para algunos grupos, éxito. Un grupo minúsculo, claro. Pero... Sí, tío, claro. Pero ahora sí somos todos iguales y nos vamos todos... al igual que hacía el gobierno anterior, ¿no? Esta idea de son especie de panelistas, o sea, Duhovne, aparece Duhovne, aparece Marquitos Peña, aparecen todos como si fueran panelistas y dicen, ¿vieron qué barbaridad, qué mal que está todo? Sí, flaco, pero sos el ministro. Sí, claro. Un detalle al paso, ¿qué quiere que le diga? Les falta solidarizar. Se perdió las palabras oficiales. El ministro Jordi Guasel, ya nadie lo conoce, pero es el que sube la nafta. Sí, sí, claro. Y el gas. Deja subirla. También vamos a escuchar a Dante Sica, el ministro de Producción y Trabajo. Siempre es bueno el orden, recalcarlo. Y vamos a escuchar también a Roger Frigerio, que estuvo con Mirta en una cena hermosa. Ay, y pusieron plata abajo de la mesa, una maravilla, una perlita. Escúchete compiladito entonces de representantes políticos. Sobran políticos, escúchelo. El ministro Rogelio Frigerio. Yo Estamos hablando con el ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica. Bueno, está en línea Javier Iguazel, secretario de Energía de la Nación. Buen día, acá estamos desde tempranito porque esto continúa. Falta vergüenza, falta verdad, falta en tu mente la libertad. Y vamos a hablar sobre el país también, ministro. Bueno. ¿Tiene arreglo? Sí. Díganos que sí, por favor. Sí, por supuesto. Sí. Por supuesto. No es fácil. ¿A largo plazo? Si algo nos dimos cuenta es que no es fácil arreglar este país. Claro, claro. Creo que hay que tener mucha humildad para reconocer que es una tarea muy compleja, pero que vale la pena. Uh-huh. Porque estamos todos en el mismo barco. Falta trabajo, falta un montón. Sobran políticos. ¿Por qué aumentó la pobreza, ministro? Bueno, entre otras cosas porque no pudimos derrotar a la inflación. La inflación está muy asociada al déficit fiscal, al hecho de que el Estado siempre gasta más de lo que recauda. Faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta tachar. En consecuencia, hasta que no tengamos un presupuesto equilibrado como el que estamos discutiendo ahora... ¿Qué hubiera pasado si el fondo no nos prestaba ese dinero? ¿Caíamos en el default? Y sí, estábamos en problemas porque la Argentina gasta más de lo que recauda el Estado Nacional. ¿Y qué van a hacer con ese dinero? Y con ese dinero vamos a equilibrar nuestro frente financiero. Sobran políticos. Las empresas pymes tienen todo el tema del estrés financiero que están pasando, ¿no? Estas tasas de interés son incompatibles con la producción, pero que son necesarias para poder estabilizarla más. ¿Pueden los trabajadores pensar en recuperar algo del salario perdido por la inflación este año o es un tema que hay que descartarlo? En empresas que han perdido nivel de actividad, la preservación del empleo es una variable quizás más importante en el corto plazo que el mantenimiento del salario real. Uh-huh. Y eso pasa mucho. Digo, hay mucha flexibilidad en la negociación empresa por empresa en lo que estamos observando. Y en la medida que el dólar deja de bailar todos los días en el diario, esto también empieza a calmar y a mejorar las expectativas con respecto al consumidor. ¿Y las naftas? Bueno, las naftas es un mercado distinto, porque no es un mercado regulado por tarifas, sino que, bueno, dependen un poco del mercado. Hoy, la combustible argentina está más barato que en toda su historia en el intermedio, por lo menos en los últimos 20 años, y mucho más barato que la región. Que hay cosas que están pasando muy buenas y que nos llevan a que eso efectivamente es posible, mucho más oferta y aparte oferta reducciones de precios y de mejoras y de tener abundante energía. Nosotros estamos muy optimistas con respecto a que esto va a servir para anclar expectativas. Sobran por todos lados, sí, los políticos, sí. No los queremos más. Por favor. Muy bien. Un compiladito entonces de representantes políticos durante el fin de semana, que lo oyenta seguro, no lo quiso ni escuchar. No, por eso le digo. Ni los oyentes ni nosotros, Pablo, ¿por qué nos haces esto? Sí. Bueno, recuerden que es un programa informativo. Me había olvidado. Bueno, sorpresiva renuncia a la CGT de Juan Carlos Schmid. Sí. Terrible. Sí. Se acabó el triunvirato. Que justo hablamos de la cabeza de los dirigentes. Parece mentira. Ahí está. Bueno, en una disputa de tránsito, un prefecto mató a un automovilista. Sí, tremendo. Sí. Locura y muerte en el peaje. Locura. Bueno, en fin. Otro podría decir gatillo fácil, qué sé yo. Sí, claro. Sí. ¿No? Mínimamente asesinato, ¿no? Sí, bueno, bien. Bueno, no se la voy a hacer muy larga. Entrará en octubre cerca de 9.000 millones de dólares del Fondo Monetario, que el cronista dice, nos aclara para que no nos quede ninguna duda, van a ir a deuda y gasto. Claro, bueno. Listo, bien. Clarito. Sube la nafta. Subió y va a seguir subiendo. En principio ya está casi 37 en la ciudad, no le digo en el resto del país. Se inicia la era rosa en clase de la Corte Suprema. Ay, por favor. Bueno, otra muy buena noticia, por supuesto. Y, bueno, el oyente querrá saber qué es esto de la banda. Porque hoy debuta la nueva política cambiar y pronostican varios días de volatilidad. Sí. Así se lo digo. Le traigo un compiladito de Nico Duhovne, el guachiturno. Estuvo el sábado en Mitre. Y escúchilo, es una perlita. Porque esta idea de la banda es una cosa muy rara. O sea, va entre 34 y 44 el dólar. Sí. Si el dólar trabaja, sí, nube, salta, etc. Es autónomo. ¿Cómo se baja? Con 150 mil millones de dólares. Mm. ¿Sí? Con 150 millones de dólares. Pero eso obviamente no va a bajar al dólar. No. Simplemente es una banda de sugerencia. Sí. ¿Sí? Por lo tanto, el dólar en principio es entre 34 y 44. La nafta, 50 a fin de año. Tengo a Nico Lujovne con Marce Bonelli el sábado en Mitre. Buen día para toda la audiencia. Se adelantan, además de los fondos que ya teníamos comprometidos para el año que viene y este año, que eran unos 18 mil millones de dólares, se adelantan 19 mil millones de dólares más y se agregan otros 7 mil para el año 2020. Ahora, lo que es muy importante es que ahora los fondos disponibles son desembolsables, no son precautorios. En la medida en que esto genera la suficiente confianza para que mantengamos nuestra relación con los inversores privados, ir prefinanciando los años subsiguientes. Estamos en un nuevo esquema de política monetaria. Un esquema de política monetaria en donde la Argentina se compromete a que la base monetaria no va a crecer por varios meses. De esa manera nos aseguramos de que la emisión de pesos va a ser cero por bastante tiempo. Y esa es la base de la estabilidad cambiaria, porque si no hay emisión de pesos, no hay pesos con quienes comprar los dólares. Ahora, ¿el nuevo esquema monetario no es recesivo? Mucho más recesivo, Marcelo, es seguir con las tasas de inflación que teníamos en estos meses y en donde uno ya empezaba a notar mucha incertidumbre acerca de la evolución futura de los precios. Se ha vuelto crucial en este momento dar una regla monetaria muy clara, muy sencilla, muy fácil de verificar para el sector privado, porque van a poder ir mirando en la página web del Banco Central en dónde está la base monetaria y cuál es el compromiso con respecto a la base monetaria para dar certidumbre que estamos cumpliendo con la no emisión de pesos. Y de esa manera vamos a poder ir bajando la expectativa de inflación, bajando las tasas de interés de largo plazo al principio. Estamos seguros de que esto es un cambio lo suficientemente fuerte como para tener una moneda fuerte, estable. Espero la base es tener una política monetaria muy, muy sana, muy consistente, muy fácil de entender por parte del sector privado. No vemos una situación de caída en el empleo. Pero lo que yo quiero transmitir es que la situación que está atravesando la Argentina es una situación que a veces los países tienen que atravesar. Yo no lo puedo creer, la verdad. A veces los países tienen que atravesar. Es algo increíble. Bueno. Yo digo, este tipo. Es como el pasan cosas, ¿vio? Claro, claro, pero me lo imagino, ponele, ¿no? Le van a hacer una entrevista. Y te cierro con esto, Ro. Sí, hoy, dale. Hoy comienza, dice el Ámbito Financiero, comienza hoy la apuesta final del gobierno para controlar el dólar y la inflación. Y una gran noticia, por lo menos para mí. A ver. Vuelve Marquito Peña a los medios. Ay, qué lindo. Se extrañaba. Sí, la sí, le facilitaba las cosas. No le quede duda de lo que acaba de decir Nico Lujovne. Con esto se los dejo picando. Escuchen a Tato Bores, allá hacia finales de la década del 80, hablando justamente sobre la idea de secar la plaza de pesos. ¿Qué pasa cuando se seca la plaza de pesos? Les mando un abrazo grande. Abrazo. Abrazo. Gracias, Pablo. Fui al Tato, me dijo el ministro, mientras Pudroso bajaba las pestañas y me autografiaba un billete de un dólar que él había pagado a 6.000 mangones de banco. Y se nosotros a todos le pasamos el rastrillo al país. Lo dejamos sin un mango. No queda un austral ni para remedio. No se emite. La gente no tiene guita para comprar dólares, el dólar baja. Digo, espere a ver si entendí bien. Ustedes con los impuestos a la tarifa, los tarifazos, guadañan toda la boca, la gente se queda sin guita, no compran dólares, el dólar es bastante, me dijo. Aunque usted tiene cara de comentarista económico, se ve que va entendiendo algo, pero ministro, escúcheme una cosa. La gente está más seca que galleta de campo, no solamente no puede comprar dólares, sino que no puede comprar morfi, no puede comprar remedio, no puede comprar pastillas, no puede comprar pinchas, ni peina, ni peineta, nada puede comprar. Son pequeños detalles, Tato me dijo mientras me regalaba una oblea que decía no tengo estéreo. Son pequeño detalle de la microeconomía doméstica, a nosotros que nos importa es la macroeconomía, Tato. Créame que en poco tiempo le vamos a cambiar la cara al país. Ah, año 1989, 4077% subió el dólar. Si a veces me sorprende algún fantasma que no se va aunque prenda la luz, si no puedo sacarlo de mis huesos, lo llevo aquí en mis hombros como cruz. Que venga melodía aquí a salvarme, un mate en compañía, una emoción. Prefiero ver tus ojos un segundo que siempre abrir los míos con temor. Viejas canciones de amor, noches del televisor y el diario. Ana, una chica normal, dueña de su soledad y su almohada. ¿Cómo cambiar la rutina total de sufrir? ¿Cómo saber que hay un mundo para descubrir? Ruta alternativa. Bueno, y los temas que acabamos de escuchar son del disco Día a Día de Lautaro Matute, son Sí a veces y Ana. Esos son los temas que teníamos después de Tato. Así es. Sí, sí. Para rapidito ahí, enseguida, como para no pensar mucho, no deprimirnos demasiado, ahí un poco de música. Porque es tremendo cómo se repite la historia, con matices. Uno sabe que no es exactamente lo mismo. Se sienta a conversar con los economistas del lado de acá y te dicen, no es lo mismo. Y es cierto, no es lo mismo. Pero siempre caemos en la misma, y es que para nuestra sensación y para la actitud corporal que demanda una situación es bastante parecido, ¿no? Sí, claro. Es bastante parecido. Bueno, una cosita breve, lo dijimos en las noticias en el comienzo del programa, se está esperando ahora a las 15 horas de La Haya, es decir, más o menos alrededor de las 10 de la mañana de aquí de Buenos Aires, se conocerá el fallo de la Corte Internacional de Justicia. A ella recurrió Bolivia en 2013, reclamando una solución para su salida al mar. En 2015, Chile recurrió esa propuesta, esa presentación que hizo Bolivia ante la Corte, ante la CIG, y fue rechazado su recurso porque no, en realidad Chile ha incumplido los acuerdos que contemplaban justamente discutir una salida al mar, mínimamente un corredor que le permitiera una salida al mar a Bolivia. Recordemos que la salida al mar la perdió después de una guerra en el año 1825, en la cual Perú y Bolivia liberaron una guerra contra Chile, la perdieron, y ambos perdieron parte del territorio, o sea que Chile se extendió hacia el norte en su territorio. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar a las 10 de la mañana? ¿Cuáles son las opciones que tiene la CIG? Que se acepte la petición de Bolivia y esto, sea lo que sea, no tiene apelación. Uh-huh. Y debe ser cumplido, ¿sí? Porque por algo se acuerda en reconocer a este tribunal en La Haya, ¿no? Bueno, que se acepte la petición de Bolivia es una de las posibilidades. Obviamente que la rechace es la otra, claro, posibilidad. Y que inste a las partes a negociar de buena fe con o sin resultado es la tercera opción, que es lo que viene pasando desde 1825, claro, hasta ahora, no más funcionó, o menos, ¿no? Sí. Claro, bueno. Pero igual hay mucha expectativa, sobre todo en bolivianas y bolivianos, ¿no? Aquí seguro. La comunidad está siguiéndolo a través de algún Facebook. Así que, bueno, ojalá. Veremos si se da antes de las 10 de la mañana. Ya tendremos aquí la resolución. Bueno, si tiene salida al mar, nos ponemos la malla y mañana venimos, aunque haga 5 grados, como para darnos un chapuzón. Vamos a la tanda. Ruta Alternativa. La mañana en La Colectiva. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Dale aire a tus ideas. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por La Colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Muy bien, 9.06 minutos, empezamos nuestra segunda hora de Ruta Alternativa, programa número 143. Y bueno, lo dijimos al comienzo que íbamos a hablar, ¿qué pasa con los alquileres? ¿Qué nos sucede en principio a los porteños? Porque es una de las situaciones que se dan, pero también en el Gran Buenos Aires, en todo el país. Con respecto a los alquileres, la inflación, ¿cuáles son los abusos, los no abusos? ¿Cuáles son los...? Inclusive hoy por ahí nos asombra pensar que en una villa se alquila por entre 4 y 10 mil pesos en una villa. Entonces, ¿qué nos queda con los trabajos precarios, trabajos en negro? Pero para hablar sobre todo esto, ya estamos comunicados con Fernando Muñoz, que es defensor del inquilino en la Defensoría del Pueblo. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, buenos muchas días, gracias Muñoz, por atendernos. Bueno, nos ponemos un poco y en pensar qué es todo lo que está sucediendo con respecto hoy a poder alquilar, ¿no? Las distintas cosas que nos están sucediendo, basándonos en la situación que hoy vivimos, donde es muy precaria, donde los sueldos no alcanzan, y por supuesto hay una cantidad de denuncias seguramente que ustedes tendrán con respecto a aumentos, a cobros, a indexaciones cada 6 meses, en fin, ya pactadas. Sí, estamos viviendo una situación ya inédita porque estamos, por un lado, en el nivel más alto de la historia de incidencia de los alquileres en el bolsillo de un trabajador. Digamos, la relación alquiler-ingreso salarial está en el nivel más alto de los últimos 100 años. Tradicionalmente, históricamente, en la Argentina se consideraba que el alquiler no impactaba más del 25% de los ingresos. Uh-huh. Hoy, con una característica particular también que hay en el hogar inquilino, que es que más de un 50% no viven más de una o dos personas, con un promedio de ingresos en la ciudad de Buenos Aires de 20 a 21 mil pesos, el alquiler tiene una incidencia de prácticamente el 55%, uh-huh, teniendo en cuenta que monoambiente en la ciudad de Buenos Aires está ofreciendo más o menos en un precio promedio de 9.500 pesos. A eso hay que agregar las expensas, que tienen una incidencia entre el 20 y el 30% por departamento, más los servicios. Esa es una de las características inéditas, digamos, de esta época, ¿no? El peso de alquiler. La otra cuestión tiene que ver con la falta absolutamente de norma o legislación que fije alguna planificación, algún criterio, o lo que tradicionalmente diríamos que regule el alquiler y el precio del alquiler. Esto está totalmente liberado. Esto hace que cuando uno termina el contrato, se puede encontrar con cualquier sorpresa, digamos, en cuanto a el planteo que le puede hacer la inmobiliaria o el propietario respecto al precio, 40% más, 50% más. Esta es otra característica de la época, digamos, ¿no? La total libertad que hay en la contratación, que es algo que ocurrió fundamentalmente a partir del 76. Esto es prácticamente desde la época de Irigoyen, de la década de 1920, hasta el 76, hubo siempre, aún con dictaduras, alguna política de regulación de alquileres. Después del 76, cuando Videla decidió liberar totalmente la relación de contrato, siempre hubo este problema, a veces más agudizados, a veces menos, de prácticamente no contar con norma o legislación para poder discutir algunas cuestiones centrales, digamos, del contrato de alquiler, teniendo en cuenta que sobre todo a partir de los 90 la vivienda se convirtió en un gran negocio, prácticamente un negocio financiero como los bancos, y por lo tanto ya no hay alquiler de cercanía, de que uno, bueno, trata con el propietario, es minoritario eso. Lo que hay es alquiler impersonal. Entonces uno trata más con la inmobiliaria y desconoce quién es el dueño, porque hay algunas empresas, digamos, sociedades anónimas, que tienen 500, 600, 700 inmuebles, y por lo tanto esos son los que fijan también en general la regla del mercado. Y claro, claro. Claro, porque fijan, son los que tienen la oferta en la manga. Muñoz, el metro cuadrado sigue en dólares, más allá de que lo hayan querido dibujar en algún momento, sigue fijado en dólares. ¿Esto se traslada, tal como lo estaba usted describiendo, se traslada también al alquiler? Sí, se trasladó y se traslada mientras pueden. Porque llega un punto que siendo la vivienda, digamos, una necesidad básica, porque uno, al menos por lo menos a la noche, cuando termina el día, quiere estar bajo algún techo, resguardado en algún lugar, pero hay un límite que tiene que ver con que ya prácticamente es muy difícil poder afrontar el pago del alquiler en las condiciones en que está fijando el mercado. Entonces, lo trasladan al alquiler, pero estamos quizás en un año, sobre todo en estos meses, donde hay una tensión muy fuerte en cuanto a que han llegado prácticamente a un techo ya de posibilidades, claro, de cobrar el alquiler. Claro, eso claro. Nosotros lo vemos también en la Defensoría. ¿En qué sentido? Nosotros prácticamente llevamos más de 2 años, es novedosa la Defensoría, estábamos bastante más acostumbrados a defender derechos, digamos, que vinculados al contrato, a la relación con la inmobiliaria, a las comisiones abusivas, etcétera. Ahora estamos atendiendo, diría que 3 cada 10 casos vinculados a la dificultad para pagar el alquiler, o consultas que tienen que ver con si es legal o no que me puedan cobrar tanto de alquiler, ¿no? Entonces, es legal que, mire, estoy terminando el contrato, pago 7.000 pesos, Y ahora me está pidiendo 10.000 para renovarlo. Sí. ¿Puede hacerlo esto? Sí, no hay ninguna norma, no hay ninguna ley que fije precio. O sea, las consultas se trasladaron más al problema para pagar el alquiler, a la cuestión, digamos, dineraria del alquiler. Y sí, claro, porque aun cuando no todos estén en un 55% de incidencia del alquiler, así sea el 40, también tenemos que comer, ¿no? Claro, obviamente, porque no es como el caso de... Ahí hay un tema. Uno en general, cuando dice las cuestiones básicas, siempre se refiere, bueno, a la salud, a la vivienda, a la educación como derechos elementales, ¿no? Además de la alimentación. Sí. En el caso de la salud y la educación, todavía perdura, digamos, fuertemente, la alternativa de lo público. Sí. Entonces, la gente que no puede pagar más una prepaga, por lo menos tiene la alternativa de ir a pedir un turno en un hospital. Sí. En el caso de la vivienda, es absolutamente privado el negocio. Claro. Por lo tanto, no hay alternativa. La alternativa es ir cayendo, digamos, cada vez más en la calidad de hábitat, de vivienda. Aprovecho porque hoy es el Día del Hábitat a nivel internacional, el Día del Inquilino en la Ciudad de Buenos Aires, ir cayendo cada vez más en la escala, primero en la búsqueda de algún familiar para irse a vivir con él, y si no, una habitación compartida, o si no, un hotel o una pensión, y si no, bueno, ir a buscar en algún asentamiento, porque en realidad el alquiler en villas se produce por la demanda que hay, digamos, por la falta de solución habitacional, digamos, en lo que puede ser la ciudad, la parte más urbanizada de la ciudad. Si a mí me están cobrando 10.000 pesos y me quedé sin trabajo, no tengo alternativa familiar, bueno, llega un momento que caigo en un barrio muy precario preguntando a ver si puedo tener lugar para vivir. Entonces eso genera del otro lado un mercado. Lo lógico sería que nadie fuera a la villa a pedir un lugarcito para vivir. Uh-huh. Estamos conversando con Fernando Muñoz, defensor del inquilino en la Defensoría del Pueblo. Muñoz, recién relatabas la incidencia del Estado, la importancia del Estado en cuanto a salud y educación. ¿No debería tener su correlato en también la vivienda? Y sí, mira, en Europa, creo que quizás sobre todo después de la Segunda Guerra, asustados, digamos, por lo que era la expansión, sobre todo de la Unión Soviética, el fantasma del comunismo, hay cerca de 45 millones de viviendas públicas que se alquilan. Esto es que el Estado ha construido para alquilar. Hay una modalidad también de alquilar mucho más incorporada culturalmente, salvo en España, que es más aficionada a la propiedad privada como en Argentina, a tener la propiedad, ¿no? Uh-huh. Pero hay una tendencia, como en Alemania, por ejemplo, a alquilar como política, digamos, de hábitat. Y además hay más regulación de los alquileres, porque aún en Alemania actual, con un gobierno, podemos decir, muy liberal, están regulados los precios. Esto es, claro, están fijados precios aproximados, como si yo dijera, en Almagro, un departamento de dos ambientes con más de 20 años de antigüedad, debe tener el precio aproximado, claro, de 7 mil pesos, claro, 10% más o 10% menos según el Estado. Uh-huh. Bueno, esto Alemania lo tiene, por ejemplo, instituido por región. O sea, debería haber, sí, una política de vivienda pública. También debería discutirse más socialmente en todas las organizaciones representativas la cuestión de que tiene que haber una política de Estado de alquiler de vivienda. Uh-huh. Porque hay un deseo que es muy compatible con los sectores a veces más liberales, que es el deseo, digamos, de ser propietario de la vivienda. Uh-huh. Y en nombre de el derecho a ser propietario se van postergando décadas y décadas las posibilidades de vivir dignamente. Claro. Si uno dice, no, mira, yo en realidad lo que quiero es que poder acceder a una vivienda propia. Bueno, y pasan los años y uno se da cuenta que el crédito UBA es imposible. Fue un absurdo, claro. Y muchos se metieron y ya no saben cómo van a hacer para seguir. O que uno tiene que tener un ahorro de 800 mil pesos para poder empezar, claro, a hablar de un crédito. Mm. Bueno, digamos, cosas que son utópicas. Sí. Entonces sí debería haber una política de vivienda, claro, alquiler pública. ¿Y qué pasa con la ley? Porque el año pasado hubo una ley inmobiliaria, hay leyes que se han pactado muchas veces, no se cumplen, no se logran llegar a un punto. ¿Dónde se puede agarrar el inquilino si no tiene mínimamente las leyes que se cumplen, las que se aprueban o las que están todavía cajoneadas y que no se han podido sacar? Mira, una ley local, o sea, solamente para la Ciudad de Buenos Aires, que ahora hace 15 días atrás y votó también en La Pampa y ya la promulgó el gobernador, que es la de no pagar más comisión inmobiliaria del inquilino. Esto es, para nosotros fue una conquista histórica, fundamental, porque en realidad el intermediario aparece con fuerza en los momentos de mayor crisis, en la relación de alquiler. Pasó mucho al final de la dictadura, donde habían subido muchísimos los alquileres y donde te pedían muchos meses adelantados, porque había una carrera muy alocada también financiera como ahora, claro, que estaba gobernada más por los plazos fijos, por esto de poner la plata en un banco y a los 30 días te lo dieran con intereses. Entonces eso hizo que muchos propietarios en esa época te pedían adelantar un año el alquiler, porque querían tener la plata fresca para ir a la ruleta financiera, ir a ponerla en el plazo fijo. Eso hacía de que esa cuota de pudor que existe en el ambicioso, que es como le digo a este, me tenés que dar un año completo, hizo que la figura del intermediario fue tomando cada vez más volumen, que es el tipo odioso que te dice, mira, acá las condiciones son de esta manera, si te gusta bien, si no te vas. Claro, y claro, eso le fue dando fuerza a un sector que es el mercado inmobiliario metido en el alquiler, no solo en la venta, que era su trabajo tradicional. hubo mucho abuso con las comisiones. En realidad cobraban el doble de lo que permitía la ley acá en la Ciudad de Buenos Aires, que les permitía cobrar un mes. Y para nosotros fue una conquista muy importante de que se votó hace un año, de que no se pagara más comisión inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires. Después hay una ley que es nacional, que la votó el Senado a fines del 2016. O sea que a fin de este año puede perder estado parlamentario, puede quedar archivada. Sí. Yo tengo fe, como diría Palito Ortega, de que todavía haya posibilidades que se vote realmente. Yo creo que va a haber algún punto de acuerdo antes de fin de año por la situación de emergencia que hay a nivel habitacional, que es una ley que dice que en vez de 2 años de contrato de vivienda sea 3, claro, lo cual le da al inquilino más estabilidad. Sí, sí. Digamos, nuestra movilidad que tenemos, cada 2 años no sabemos si nos quedamos, si no tenemos que ir, que haya un preaviso, que 60 días antes se tengan que juntar propietario e inquilino y decir, bueno, antes que termine el contrato, va a haber renovación o no. Claro. Hay mucha especulación también en esto. Hay mucha gente, muchos inquilinos que te dicen, a mí me dijo que me lo iba a renovar, que me quedara tranquilo. Y ahora que falta una semana, se salió con que me está pidiendo 3.000 pesos más. Claro. Es imposible, claro. Y ahí uno le agarra ahí la urgencia de cómo hago para conseguir. Por lo tanto, digo, hay especulación, hay presión en los últimos días. Bueno, eso está también en la ley, la obligatoriedad. Y después está la fórmula del anual, de ajustarlo con un mix entre paritarias, el valor, digamos, el porcentaje paritario y el de costo de vida, y que ese promedio sea el promedio anual, digamos, de aumento de los alquileres. O sea que debería haber un índice todos los días del INDEC diciendo cuál es ese índice de alquiler que estaría compuesto por esas dos variables, ¿no? Y entonces uno sabría cuando está terminando, bueno, cuánto va a aumentar. Esa ley, que trae también algún otro tema, hay un proceso por lo menos de cierta opinión pública de distintos bloques de la Cámara de Diputados, que por lo menos a mí me hacen ilusionar de que puede haber quizás intención de votarla antes de fin de año, y eso le ponga un mínimo paraguas, digamos, a esta situación de desamparo que hay, ¿no?, con el tema alquiler. Bueno, esperemos que el diputado se ponga las pilas, como se dice, y que la trate y que salga. Muchísimas gracias, ¿eh? No, al contrario. Gracias a usted y a disposición, ¿eh? Buen día. Gracias, que tenga buen día. Buen día. Fernando Muñoz, que es defensor del inquilino de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en el Día del Inquilino en Argentina y en el Día Mundial del Hábitat. Eso. Igual yo tengo más ganas de irme de viaje, como dice este tema, ¿no? Vámonos de viaje, vándalos. Qué depresión. Vamos. Sí, vámonos. Quiero que me baje al lado salvaje. No es amor lo que te da. Es una poción, es la estar en otra parte, una medicina la que me domina, siempre quiere más. Dijiste que mis labios son amargos y que tenía que intentarlo mejor. Vámonos de viaje. Adrenalina la que condición de estar en otra parte. Es la adrenalina la que me domina, siempre quiere más. Ruta alternativa. Bueno, y a las 9:27 necesitábamos a alguien que nos rescate, ¿no?, de esta depresión en la que estamos cayendo, porque cada cosa de la que hablamos, bueno, el clipping de Pablo ya nos destrozó al comienzo, y no sabemos si va a ser posible. No sé si esto podrá ser un rescate. ¿Cómo les va? Carolina Degán, nuestra psicóloga de cabecera. Acá en el estudio, acá. Productora y psicóloga de cabecera. ¿Cómo les va? Bueno, la idea de hoy es hablar un poquito de la megalomanía. La megalomanía entendida como una condición psicológica y no como un trastorno. La megalomanía es esta, digo, como una condición psicológica porque entra dentro de otros trastornos. No es que es un trastorno en sí, por lo menos actualmente no es considerado un trastorno en sí. La megalomanía tiene que ver con este concepto de sí mismo elevado que tienen algunas personas. En este programa, sobre todo. En este muchísimo. En este programa hay muchísimo de eso. Es un concepto elevado de sí mismo que tiene que ver con la autoestima exageradamente elevada, con el narcisismo y quizás también con algo que tiene que ver, en algunos casos, con los delirios de grandeza y omnipotencia. Esto en relación a una realidad que no estaría indicando lo mismo, ¿no? Ajá. Digamos, hay como una distorsión de la realidad en relación a esto. Quizás estas cosas uno las puede ver mucho dentro del ámbito de la política y dentro de los ámbitos también de la farándula, de los actores, las actrices, a veces también se observa en algunos ámbitos en lo que es los medios de comunicación. Después, bueno, aparecen en otros ámbitos. Por ahí podemos escuchar un audio como para ver un poquito a alguien que podría en algún punto ser un disparador de esto. Nadie está dosando diagnósticos porque obviamente para poder hacer diagnósticos en estos casos hay que tener una evaluación exhaustiva de la persona, pero como un disparador para verlo quizás en el ámbito de la política donde se ven rasgos que rozan el delirio de grandeza. A ver. Elisa, buenas noches, ¿cómo está? No miro televisión. Bueno, empezamos bárbaro. Con el único que hablo es con el presidente. Soy una especialista en instituciones. Mi lucha a lo largo de toda la vida fue por la República y contra la corrupción, que son las dos cosas que afectan en el largo plazo a la economía. Yo llamo a todo el mundo a donar a los bancos de alimentos para que no falte lo que es un escándalo moral. Si no sería un escándalo moral, es un deber moral. Las mercaderías básicas en la casa de todos los argentinos. Yo por eso empecé a luchar contra la corrupción. Cuando vi la pobreza en el impenetrable, están cayendo los empresarios corruptos. Esto más bien parece una revolución pacífica de izquierda. Y bueno, tendremos que sostener Son momentos difíciles, es un parto de nacimiento de la República. El año que viene, miren, cuando yo dije voy a morir en la Casa de Gobierno y todo el mundo dijo que exagerada, cambió todo. Miren cómo cambió. Porque lo que no pueden bancarse los militantes golpistas es que uno muera, los que luchamos por la honradez, los que pusimos el cuerpo contra la corrupción y contra los que nos robaban, no pueden bancarse que yo esté muerta en la Casa Rosada junto con el presidente. Es un poco fuerte, ¿no? Sí, como mucho elevado. Si algo nos faltaba el programa era escuchar a Lilita. Ahora, lo interesante acá y poder es diferenciar un poco que la megalomanía no entra siempre dentro del trastorno delirante, digamos. Cuando entra dentro del trastorno delirante, digo para romper mitos, porque a veces uno dice, este está re loco, esta está re loca. Bueno, no siempre la megalomanía entra dentro de lo que es el trastorno delirante, que sí tiene que ver con lo que por ahí cotidianamente hablamos de loco. Digamos, un trastorno delirante es cuando realmente esta distorsión con la realidad que tiene la megalomanía es muy amplia. Y en ese caso es el típico que se cree Dios, el que se cree el enviado de Dios, el profeta, que ocurre después de un brote psicótico. Eso es muy diferente a lo que tienen que ver con rasgos de personalidad. El brote psicótico es algo que ocurre después, en un determinado momento, después de un evento que a la persona le rompe el aparato psíquico. En cambio, el rasgo de personalidad es algo más crónico, que tiene que ver que se constituye en la adolescencia y que es cronificado. Y que aparte no constituye una patología. Muy importante. Digo porque a veces es más fácil decir que aquel está loco, que aquella está loca, cuando en realidad estos son rasgos de personalidad. Y los rasgos de personalidad no son patologías. Por supuesto, se habla de trastornos de personalidad, en donde la megalomanía entraría dentro de lo que sería el trastorno de personalidad narcisista. Y acá sí es importante, ¿por qué? Porque algunos personajes, donde uno podría suponer el caso de Lilita y de muchísimos otros personajes de la política, son estos que, más allá de tener todo esto que tiene que ver con creer que tienen la razón, creer también que son como omnipotentes y son los únicos que tienen la posibilidad de, como dice ella, de luchar o de ampliar todo lo que es su mirada, digamos, frente al mundo que es de ella, también se suman otros elementos que no tienen que ver con la megalomanía, que son cuando necesitan el registro del otro todo el tiempo, la atención, cuando no tienen empatía con el otro, que esto ya hablamos la otra vez de la psicopatía, tanto la personalidad psicopática como el narcisista conviven, claro. Cuando en realidad lo que necesitan todo el tiempo es buscar algún beneficio a través del otro, poder ver si del otro pueden sacar beneficios en función de ellos, ¿no? De lo que es su propio yo, que sí tiene que ver con lo que es ahí la grandeza, creerse superiores. Hay una definición que es muy importante, que es que en realidad no es que el trastorno narcisista o la megalomanía del trastorno narcisista no pueda creer que es muy bueno en algo. Uno puede ser muy bueno en algo. Lo que tiene la megalomanía es que, además de eso, la persona se cree que es más bueno que los demás, mejor que los demás, y la realidad no indica lo mismo. Claro, ahora, sí, también hay un trasfondo de esto. Estos pacientes nunca llegan, como se dice en la jerga, al diván. Jamás consultan. El trastorno narcisista suele creer realmente que es superior, que suele creer y tiene una actitud así frente a la vida que hace que logre tener éxito social. Digamos, por ende, esta gente goza de beneficios de lo que son los caracteres narcisistas, que no barren. Sí. Y provienen de un trasfondo, y es a donde, si alguno llega a la consulta, es a donde uno intenta llegar con estos pacientes, que es puntualmente que son inseguros, que en el fondo hay una carencia afectiva muy grande, que han vivido en ambientes invalidantes, que verdaderamente estas personas, para poder ser registrados por la mamá, el papá o el que haga las veces de los afectos más primarios, necesita realmente demostrar que puede, que tiene, porque si no nunca son reconocidos. Entonces son chicos que viven su vida tratando de demostrar que son más, y con por lo general con niveles de exigencia muy altos, y que realmente tienen un nivel de sufrimiento muy alto si uno logra llegar ahí. Que es como se dice a veces también, que lo que uno trata de hacer con estos pacientes es angustiarlos. Digamos, claro. Cuando llegan a la consulta, que llegan arriba de la estratosfera haciendo Dios, uno lo que trata es de mostrarles parte de todo este mundo, de dónde viene todo esto, por qué la megalomanía actúa como una defensa contra la inseguridad, y tratar de angustiarlos, de bajarles ese componente para que puedan conectar con esas emociones que tienen absolutamente tapadas y reprimidas. Ahora, sí uno puede ver en algunos personajes que en estos casos tratan de hacer hasta metamorfosis. En el caso de, por ahí, Lilita, sin ponerla en el lugar del trastorno narcisista, pero es donde quizás podría encajar, no tiene nada que ver con el delirio. Digo, porque muchas, qué delirante, rompamos mitos, digamos, de que sí, no es claro. Que hay delirio, ni nada. Lo que no significa que no puede transformarse en un delirio, porque ojo con esto, esta clase de también de personalidades pueden terminar en cuadros psicóticos, obviamente, claro. Pero sí hay, por ejemplo, en ella se han observado hasta cambios de posiciones físicos, de ropa, cambios sí, sí. de posiciones políticas, esa es ella misma, ha dicho, yo no tengo ideología, entre comillas, ¿no? Mm. Digamos, todo esto tiene que ver con todas las transformaciones que muchas veces se hacen de lo que es el yo en función de un narcisismo a tratar de nutrir desde algún lugar y como sea. Esto es lo que ocurre mucho en el trastorno narcisista, que es donde está la megalomanía, más allá de en otras patologías como es la esquizofrenia y como es el trastorno bipolar. Muy diferente sí. en cada una cómo funciona. ¿Sí? En el trastorno bipolar, la megalomanía funciona en el cuadro, el trastorno bipolar es un cuadro anímico que va oscila entre lo depresivo y lo maníaco. Claro. Cuando el paciente está en el estado maníaco, puede estar atravesando por un delirio de megalomaníaco. No necesariamente, puede tener otros delirios, pero ese es uno de los que puede estar. Ahora, en el caso del trastorno de personalidad, es diferente porque no hay tanto alejamiento con la realidad como ocurre en los casos de la psicosis, de la esquizofrenia y en el caso de la bipolaridad. Están más pegaditos con la realidad y utilizan la realidad en función de lo que van queriendo. Uh-huh. Se llama trastorno cuando esto al paciente verdaderamente le afecta. Cuando no le afecta, es una característica y un rasgo de personalidad que puede convivir con nosotros y allá a ustedes si les toca vivir o convivir o trabajar con un narcisista al lado. O ser gobernado. O ser gobernado. Oh, viste, sí. Eso claro. Buen ejemplo pusiste, ¿sí? Trajiste. A ver, yo venía con la certeza de que, bueno, al final esta mujer es así. Sí. Digo, no es que está así, no es que tiene una enfermedad, no. Pero abriste la posibilidad de que sea bipolar y que entonces en algún momento uno puede decir, pobre mujer, ¿vio? Al final estaba enferma. Digo, completo. Nos vamos a la tanda. Que han vivido en ambientes invalidantes, que verdaderamente estas personas, para poder ser registrados por la mamá, el papá o el que haga las veces de los afectos más primarios, necesita realmente demostrar que puede, que tiene, porque si no, nunca son reconocidos. Es que eso era lo que me decían a mí cuando era chiquita, decía, te vamos a regalar, pero ¿quién te va a querer? ¿Viste? Ruta alternativa. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pues paz sin voz, no es paz, es medo. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Chiva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. La colectiva. Empezando a empezar. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Ruta alternativa. Ah, llenos de aire. Muy bien, 9:40 de esta mañana de lunes, primero de octubre, como decíamos al comienzo, arranca el último trimestre del año, así que nada, igual arranca el invierno también, porque mañana va a ser 5 grados, sí, claro, volvemos. Es un mundo así como divertido, sorpresivo, sorprendente también. Bueno, a las 9:30 los trabajadores viales van a realizar la marcha federal a Plaza de Mayo. El acto final va a ser en la Dirección Nacional de Vialidad y lo cierran Hugo Yasky y Pablo Moyano. Están reclamando paritarias desde el principio, desde el del transporte en general. A las 17 horas... De la carreta. De la carreta, sí, sí, claro, porque ya es un reclamo que un montón de tiempo. Un acampe en la Plaza del Congreso de 5 días comienza la CTA. Mañana hay paro de trenes, quizá logren, ¿no? Vaya una conciliación y qué sé yo, y a lo mejor no. Pero bueno, y recordamos que va a estar cortada la 9 de julio toda la semana porque el 6 de octubre arrancan los Juegos Olímpicos estos juveniles. Sí, porque eso es el 6, pero ojo que hasta que lo desarmen para 2 días más por lo menos. No, va a ser eterno. Bueno, y hoy, como bien decía Gra al comienzo del programa, de 12:30 a 14:30 en la Plaza del Congreso va a haber intervenciones artísticas y performáticas de mujeres, agrupaciones feministas en contra del Women 2020 o como le llamen, no en nuestro nombre. Y entre las consignas, ¿no? Dice, bueno, ¿qué llena una olla feminista? ¿Qué llena una olla feminista? Dice, ante la farsa del Women W20, las feministas conjuramos contra el neoliberalismo. Así que hoy a las 12:30 estamos todas invitadas y los varones que quieran cubrir, como decía Dani al comienzo, también pueden ir a cubrir eso. Bueno, y después iremos dando, supongo, toda la semana cuáles serán las actividades. Hoy y mañana. Por eso, hoy es mañana, de 12:30 a 14:30. Hoy es el comienzo, hoy es la inauguración. Comienzo. Mañana es de 12:30 a 18. Y va a haber foros, conversatorios. Me invertí las letras. Conversatorios, y como ya dijimos, va a tu cara y sí, todo lo demás. Muy bien. ¿Estamos un poco en banda? ¿O estamos...? ¿Por qué estamos en banda? No sé, pregunto. No, estamos en banda. Porque hay que relajarse. Vos tenés que pensar que tenemos que liberarnos un poco de todo lo que estuvimos escuchando. Sí. Porque la verdad. Mirá que... la cara de Nico. Lástima que no la puedan ver. Sí, imagínensela. Está como Drupi en un día tristísimo. Hace mucho que no está ese dibujito ya, ¿no? No existe más. Las nuevas generaciones no lo conocieron a Drupi. Yo tengo noticias, pero no sé si sumar más de lo que ya tenemos en la mañana de hoy. Estamos muy complicados. Pero la verdad, a mí por lo menos me ha sorprendido otra vuelta de tuerca que ha dado Daniel Ortega en Nicaragua, en la cual ahora ha declarado que son ilegales las manifestaciones. Qué democrático. Exactamente. Muy bueno, después de unas represiones que en 3 meses dejaron un saldo de 326, en la mayoría de los casos jóvenes asesinados, ahora la vuelta de tuerca es decir que son ilegales. Bueno, seguiremos después con este tema, como lo hemos... Me levantaste mucho el ánimo, yo venía medio bajón. Era difícil. Bueno, nos vamos a pegar una mirada a qué es lo que está sucediendo con Telam, lo decíamos en el comienzo del programa. Hay allí un intento de armar una Telam trucha por parte de los directivos de la empresa. No sabemos si, la empresa estatal, ¿no? No sabemos si con algún tipo de acompañamiento o no. Y ya estamos comunicados con Francisco Basualdo, que es integrante de los trabajadores de Telam. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día para ustedes, buen día para los oyentes. Buen día. Bueno, ¿cuántos idas y vueltas hay en estos directivos? Están absolutamente empecinados, pareciera, ¿en qué, Francisco? Sí, en no resolver el conflicto, en no hacerse cargo de la ilegalidad que cometieron, de lo injustificable que son, el intento de despido de 354 personas. El miércoles pasado se cumplieron 3 meses de inicio del conflicto y, como bien señalás vos, hace unos días atrás pusieron en marcha una Telam trucha, le decimos nosotros, una agencia paralela, que en realidad no es agencia, más bien un emprendimiento periodístico de los directivos que con esto creen que van a poder salvar su cabeza en vez de pensar en cómo resolver el conflicto, ¿no? Claro, ¿quiénes integran esa Telam Trucha? Bueno, inicialmente, ese es uno de los elementos que me parece importante destacar. Nosotros que hablamos de que es un emprendimiento clandestino, porque no hay ningún tipo de material periodístico firmado, ni siquiera con las iniciales, por lo tanto, no se sabe quién lo hace, cómo lo hace, dónde lo hace. Sabemos que han montado una oficina en Tecnópolis con algunas computadoras, con personal jerárquico comandando esta aventura periodística que encararon. Pero lo cierto es que es muy flojo en términos profesionales, muy irregular en términos periodísticos y sobre todo en términos humanos, ¿no? Acá hay un montón de gente que sigue viniendo en su horario de trabajo, despedido o no despedido, que está reclamándose 3 meses una solución. Claro. Ustedes el otro día hicieron una toma pacífica del CCK y ahí también se decidió que van a ir hasta ahí a Tecnópolis a ver, o a, por lo menos a reclamar o ver qué es lo que está pasando. En realidad fue al revés. Habíamos definido ir a Tecnópolis para escrachar, para señalar, para marcar cuál es el lugar donde intentan esta maniobra. Nos avisaron algunos colegas, gente que trabaja en el predio, que había un despliegue policial muy importante, había carro de asalto, policía con itacas, esperando que vayamos, no sé qué es lo que esperaban, a lo mejor esperaban una marcha bici. Claro. Somos los trabajadores que vamos a ver por qué deslocalizan la oficina que sigue teniendo legalmente las sedes acá en el centro porteño. Sabiendo esto, lo que hicimos fue cambiar el rumbo y efectivamente fuimos al CCK, donde hicimos una protesta durante varias horas, ni más ni menos yendo al lugar donde atiende el ministro de los medios públicos, ¿no? Que, claro, una casualidad o no, suele hablar solamente en medios privados. Sí, claro, es interesante la paradoja que marcás, Francisco. Hubo un fallo judicial que obligaba a los directivos, entiendo que a los directivos, ¿no?, de Telam, a pagar una multa por cada día que no reincorporaran a los trabajadores. Sí, eso sucede en realidad. A ver, acá esta situación lo que abrió fue un abanico de presentaciones judiciales. Hay muchísimas presentaciones resueltas y por resolver. Ajá. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que es el que integro yo, tiene un fallo de fondo ratificado por la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que plantea que los directivos de la agencia Telam obraron en la ilegalidad, que los despidos son ilegales, porque si bien Telam es una sociedad del Estado, está regida por el derecho privado. Esa vigencia del derecho privado sobre el funcionamiento de esta agencia exige que se cumplan los procedimientos adecuados para el despido de semejante volumen de trabajadores. Estamos hablando del despido del 40% de la planta laboral. Por lo tanto, al no haber cumplido un plan preventivo de crisis, es lo que se exige para despedir a más del 10% de los trabajadores de cualquier empresa. Claro. El juez Tatarki, el juzgado 22, consideró que era ilegal. Era ilegal los despidos. Efectivamente, giró una circular al Ministerio de Trabajo varias semanas después del fallo, solicitándole información sobre la convocatoria de este preventivo, algo que no sucedió. Por lo tanto, empezó a correr una multa diaria de 30.000 pesos contra el Ministerio de Trabajo. Correcto. ¿Y sabés si se está haciendo efectivo eso? ¿Se ha apelado? Bueno, en realidad lo que sucedió la semana pasada, nosotros nos enteramos que el directorio de la agencia, a través de su representante legal, lo que hizo fue promover una recusación de dos de los tres integrantes de la Sala 5, de la Cámara del Trabajo, planteando que habían obrado asesorando a la parte, que seríamos nosotros. Claro. Consiguieron desplazar a dos de los tres jueces, casi un forum shopping, el juez casado lo denunció. Claro. Como una maniobra lindante con lo ilegal, y y se conformó una nueva sala que está a la espera de ratificar todo lo actuado previamente por tanto por el juez como por la sala 5. Bien. Así que es una cuestión de tiempo. Ellos lo saben y también por eso intentan poner en marcha este tipo de mecanismos payasescos, lamentables, porque al fin y al cabo lo que está sucediendo es que con la tela trucha que armaron lo que están haciendo es dañar el prestigio de la agencia, sí, poniendo en marcha una papanatada de edificios. Claro, claro, claro. Basualdo, vos recién describías un poquitito las noticias que les llegaban desde Tecnópolis de prepararse para la represión. Bueno, en general la represión llega cuando la seducción falla. La pregunta es, ¿hubo intentos de cooptación que fallaron? Sí, por supuesto. Permanentemente el directorio y sus jefes periodísticos están presionando sobre los trabajadores para que hagan lo que no quieren hacer, que es trabajar para una gestión que despidió a sus compañeros de trabajo, al que está al lado de ellos. Esto sucede de manera permanente a través de WhatsApp, a través de correos electrónicos informales, formales, en los cuales anticipan descuentos en los salarios. Ya nos descontaron a 200 trabajadores el mes pasado, algunos hasta el 75% del salario, intentando ablandar, romper, incorporar gente a esta maniobra que arman ellos. Sí, y bueno, y con respecto a, después de lo que hicieron en esta toma pacífica del CCK, ¿hubo alguna contestación? ¿Lombardi cómo sigue? ¿Qué es lo que piensa? ¿Ha hablado? ¿Se ha acercado a algún lado? ¿Ha dicho algo? No, ellos siguen manteniendo el argumento de siempre, de que Telam es inviable, que el kirchnerismo es un cuco que quintuplicó triplicó la planta laboral de Telam. Claro. Se mantienen en debates insostenibles. Telam tiene una planta laboral grande porque presta muchos servicios. Claro. Ellos comparan respecto del 2002 la cantidad de trabajadores que había. Hago un paréntesis con esto. Lo calculan después de un plan de retiro voluntario en el que se cargaron a 150 personas. Claro. Entonces, es como, en Hiroshima había 32 personas viviendo hace 40 años y ahora hay un montón. Y sí, claro. ¿Qué pasó antes de los 32? Y lo que intentan simplificar es el debate de por qué hay trabajadores. Acá hay trabajadores porque se abrieron un sinfín de servicios periodísticos que no estaban previamente. En el año 2002 no había un portal de la agencia de noticias, no había un servicio de radio para la radio de las provincias. Claro. No había tampoco un servicio audiovisual, que es el que más creció en cantidad de clientes. Bueno, todo esto ellos lo ponderaban así hasta que de repente China diciendo que no, que era una barbaridad, que el populismo y que tenían que recortar la planta laboral. Claro, que lo que describís además no es otra cosa que un crecimiento en función también de las diferencias de las tecnologías mismas, ¿no? Bueno, ese es el caballito de batalla que arman, que dicen ellos, planteando la necesidad de modernizar. La inteligencia tiene está modernizada, tiene el sector de la tiene métrica, tiene todos los servicios audiovisuales para competir. Que insisto, por memo, por documento interno, ellos celebraban la calidad profesional de la gente que despidieron dos meses después. Claro. Perfecto. Bueno, Francisco, seguramente esto va a seguir, ¿no?, la lucha, porque hay que reincorporar a todos los despedidos y, por supuesto, que somos Telam, es lo que tiene que seguir. Así que te agradecemos mucho, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por el espacio y estamos en contacto ante nuevas novedades. Perfecto. Gracias, Francisco. Francisco Basualdo, de Somos Telam. Muy bien, y vamos a levantar un poquito con Madonna, Material Girl. A ver, se dice así, ¿no? Yeah, he's still after me. He just gave me a necklace. I don't know, I think it's real diamonds. Yeah, he thinks he can impress me by giving me expensive gifts. It's nice though. You want it? Cold hard cashews. Alternativa. Qué bueno que vengas en tren. Qué bueno que vengas. Qué bueno. Qué bueno que vengas en tren. Y Gran muy acertadamente dijo, justo claro. Ahora este separador, no sabemos si mañana vamos a poder venir al tren, porque quizás ya paro de trenes. Justo mañana no es difícil, ¿eh? No, mañana se va a complicar. Última información. Sí. Por la inflación se adelanta la revisión de paritarias y el gobierno no pone techo. Mm. En La Rosada admiten que los aumentos quedaron desfasados con los precios y aseguran que respetarán el acuerdo de cada sector. Bueno, vamos veamos qué pasa, a ver si reaccionan. Nos han mentido tanto. Tanto. Mienten. Una noticia de Rusia, pero es para desarrollar mañana, muy ajá, intensamente, muy importante, fundamental para saberlo todos y todas, pero mañana, porque no nos da el tiempo. Estoy buscando una noticia, sí. Mire, escucha, directamente en el diario, que para colmo no es la primera vez que ocurre. Sí. El diario, el único día que recibo es sábado a la mañana, y el diario tira, el diario por abajo deja la mitad afuera. Claro, no. Cuando llueve, fíjate lo que ocurre. No te puedo creer. Entonces he leído de una forma muy curiosa porque se lee hasta un punto y después uno trata de adivinar el final, ¿no? Pero hemos tratado, nos hemos dedicado el fin de semana a inventar los finales, claro, de cada entonces, de estas notas. Mucho más tiempo leer el diario. No, para los que no lo están viendo, el diario de Daniel está absolutamente cortado. La última parte del diario está como si hubiera mordisqueado un perro. Claro. Sí. Pero bueno, es interesante porque termina siendo una suerte de dirige tu propia aventura. Uno comienza a leer una noticia y de repente es otra, no importa, pero viste que reeditaron esa colección y ahora es como pocket, digamos. Terminé el desayuno del sábado a las 11 de la noche. Claro. Bueno, vamos a inventar historias para mañana. Mañana todo inventado va a ser el programa, todo. Perfecto. Inventado, todo. Podríamos, ¿eh? Sí, un mundo feliz. Un mundo feliz. Bueno, y nos vamos. Sí, nos vamos, ¿no? Venga, ella viene enredando las mañanas. Hoy, voces desde el pie y malas tripas acá en la colectiva. No nos animamos a hacer el hilo rojo de hoy, ¿eh? No. Hasta mañana. Imposible. Hasta mañana. Chao. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.